Es hora de El Círculo Beatle. Música, anécdotas, información y mucha Beatlemanía. En voz de John, George, Paul y Ringo. Y Tere Chacón como su anfitriona. Incorpórate a El Círculo Beatle. ¿Cómo están? Les habla Tere Chacón desde la Ciudad de México, dándoles la bienvenida a su programa, El Círculo Beatle. Hoy, señores, programa de Navidad, última emisión de esta séptima temporada. Sean ustedes bienvenidos, que les tenemos un programa lleno de sorpresas, deseos navideños, esa música que tanto nos gusta y además todos los acontecimientos relacionados con John, George, Paul y Ringo del año 2012. Nos la vamos a pasar muy bien. Y antes de dar inicio formal a esta emisión, quisiera comentarles, amigos, que el programa está dedicado a Rosa Elizabeth Natera y a su familia que gentilmente nos están escuchando. Mujer, muchas gracias por todo lo que haces, no solo por la gente que más amo, sino por aquellos que tenemos el gusto de conocerte y mejor aún, saber que tú y tu familia son grandes Beatle fans. Yo lo sé, es la mejor música del mundo y esta emisión va para ti y todos los tuyos. También me es muy importante decirles que aunque hoy es la última emisión de la séptima temporada que inició en abril de este mismo año, no deben por ningún motivo despegarse de Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella los miércoles a las 8 de la noche, porque de aquí a la primera semana de abril del año 2013 vamos a estarles retransmitiendo las mejores emisiones de esta séptima temporada. No se lo pueden perder, sencillamente está el programa de Concert for George, está el programa de Abbey Road y muchos otros que yo estoy segura que van a disfrutar intensamente. Quisiera aprovechar este momento además para decirles a mis compañeros Cardori, Oscar Lugo, gracias por estar aquí. Ha sido para mí un gusto y un gran honor contar con ustedes a lo largo de estas 36 emisiones del año 2012, siempre puntuales, siempre profesionales, con sus secciones. Espero, realmente lo espero, poder contar con ustedes para la próxima temporada, la octava. Asimismo, Impulsarte Radio, Naim Farkuh y toda la gente que hace posible esta radio que te dejará huella, mis compañeros locutores, para ustedes un muy, muy fuerte abrazo, mis mejores deseos hoy y siempre, para que no solo estas fiestas, sino el 2013, 2014, 2015 y todos los años que están por venir sean grandiosos y les traiga paz, amor, dicha y prosperidad. Y no puedo cerrar esta parte de la emisión sin decir gracias a ti, que me regalas una hora al menos de tu semana para escuchar el Círculo de Beatle. Sé que estás en México, en Venezuela, en Uruguay, en Estados Unidos, en España, en Europa, en África, y para mí significa mucho que me des un poquito de tu tiempo y saber que tú y yo compartimos el amor por lo que John, George, Paul y Ringo hicieron y no ha dejado de trascender. Mis mejores deseos navideños y, como lo dije hace un momento, para todos los años que están por venir. Gracias, todos y cada uno de ustedes son sumamente importantes en mi vida. Y ahora sí, demos paso a las voces de Cardori y Oscar Lugo, que también tienen un mensaje para ustedes. Esto es El Círculo Vivo. ¡Incorpórate! Rudolph the Red-Nosed Reindeer, you go down in history. Rudolph the Red-Nosed Reindeer, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, Ringo the Red-Nosed Reindeer, you go down in history. Amigas y amigos del Círculo Beatle, yo soy Cardori y quiero en primer lugar agradecer el que nos hayas acompañado a lo largo de esta séptima temporada y pedirte que nos sigas acompañando en la próxima, ya que habrá muchas sorpresas. En segundo lugar, quiero desear a todos que en estas fiestas de fin de año aprovechen la oportunidad de compartir con todos sus seres queridos y en los momentos de tranquilidad hacer un repaso de todo lo bueno que nos trajo el año, así como todas las situaciones que nos hicieron afrontar nuevos retos para crecer un poco más. Y por último, desearles que el próximo año 2013 les dé la oportunidad de concluir todo lo que se quedó pendiente y fijarse nuevos objetivos para lograr las metas que tienen en mente, y sobre todo que disfruten todos los días con mucha salud, mucha paz y mucho amor, y que puedan compartirlo con todos los que le rodean. Así que feliz Navidad, próspero 2013, y no se despeguen del Círculo Beatle y de Impulsarte Radio. Seguiremos en contacto. Feliz Navidad. Muy buenas noches, bitlémanos y bitlémanas de México y el mundo. Soy Oscar Lugo, colaborador del Círculo Beatle, con la sección Somos el Quinto Beatle. Y quiero desearles de manera muy sincera a todos ustedes una muy feliz Navidad y un agradable y exitoso cierre de año, y claro, un próspero año nuevo. Quiero aprovechar también para felicitar a todo el equipo de trabajo que hace posible que este programa pues llegue hasta ustedes. Primeramente, pues a la jefasa, muchas felicidades y mis mejores deseos para ti, Tere Chacón. Gracias por confiar en mí y permitirme pues subir este impresionante barco llamado El Círculo Beatle. Y un saludo también y un muy fuerte abrazo a mis compañeros de micrófonos, pues me refiero al buen Cardoira del Arcón y Enrique Mundo, excelentes personas y profesionales que he tenido el gusto de conocer. Y también un agradecimiento pues a Naim Farcuk, líder de esta gran pues hermandad llamada Impulsarte Radio, y a todas las personas que pues directa o indirectamente colaboran con él. Pero sobre todo quiero agradecerles profundamente a todos ustedes, en especial a ti que hoy nos estás escuchando. Gracias por tomarte el tiempo y escuchar pues a estas cuatro personas que transmitimos el legado de otras cuatro que sin duda han cambiado nuestras vidas, pero pues no está por demás decirlo, y casi casi puedo escuchar coreando sus nombres. Me refiero obviamente a John Lennon, a Paul McCartney, a George Harrison y a Ringo Starr, que son los que nos tienen hoy aquí comunicándonos. Gracias también a todas las personas que semana a semana me ayudaron a realizar pues tu sección Somos el Quinto Beatle con todas sus respuestas. Gracias por hacerlo y espero que mi participación pues haya sido de su agrado. Les quiero desear desde el fondo de mi corazón muchas felicidades, que estas fechas sean de alegría, de reunión, de reconciliación, de amor también para todos ustedes, nuestra amable audiencia, para mis compañeros de misión, para mi familia, para mi novia Andrea, para cada bitlémano del mundo. Y pues muchas felicidades y nos estamos escuchando aquí el próximo año con las pilas cargadas y con toda la emoción de llevarles a ustedes todo el legado de los Beatles. Y para fortuna de todos, aún hay el Círculo Beatle para mucho rato. Y Somos el Quinto Beatle también. Muchas gracias y muchas felicidades les desea su amigo Oscar Lugo. Pues muchísimas gracias, Cardori y Oscar Lugo, titulares respectivamente de las secciones Una Semana Como Esta y Somos el Quinto Beatle. Ya lo dije, lo vuelvo a decir, mis mejores deseos para ustedes y ojalá pueda yo contar con su profesionalismo y colaboraciones en la próxima temporada. Los quiero, chicos, los quiero y los quiero mucho. Y amigos, esto es un programa de Navidad. ¿Qué les parece que nos ponemos navideños? Tradicionalmente yo presentaría las cuatro canciones oficiales de The Beatles como solistas dedicada a esta época del año. ¿Pero qué creen? En este año tuvimos un cambio. El señor Paul McCartney, que se había dado a conocer con la canción de temporada Wonderful Christmas Time del año de 1979, ya nos la cambió. Y a finales de octubre de este año, de 2012, nos brindó una nueva canción de Navidad, que es la que vamos a escuchar abriendo un set de cuatro canciones, The Christmas Song, esta de Paul. Enseguida escucharemos al gran George Harrison con Ding Dong, Ding Dong. Mi favorita, esto aquí entre nos, no se lo digan a nadie, pero es mi favorita de las canciones navideñas de The Beatles. Seguimos, el señor John Lennon y Yoko Ono, Happy Christmas, War is Over. Y cerramos el bloque de canciones navideñas con Ringo Starr del álbum I Wanna Be Santa Claus, con la blanca, blanca Navidad. White Christmas. Felicidades. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry

thinking of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. And may all your Christmases be Christmas. And may all your Christmases be ritmo de la canción Himno Anthem, esta del álbum 2012 del señor Ringo Starr. Vamos a hacer un cambio súbito, amigos, y vamos a enfocarnos a todos los acontecimientos relacionados con John, George, Paul y Ringo que se dieron en este año. Y por lo pronto, vámonos con enero, 19 de enero del año 2012. Los estudios Abbey Road firmaron un convenio conjunto para permitir que los huéspedes de los muy lujosos hoteles Fairmont de Londres visiten el legendario Estudio 2, en donde The Beatles grabaron la gran mayoría de sus canciones y que, por supuesto, se encontraba ya cerrado al público desde hace varios años. De acuerdo con la nota, amigos, solo 60 huéspedes seleccionados de acuerdo al programa de lealtad de esta cadena hotelera tendrán la oportunidad de entrar a las instalaciones que se encuentran en el número 3 de la calle Abbey Road de la zona conocida como St. John's Wood en Londres. Afortunados, realmente qué emoción poder pisar el estudio en donde The Beatles grabaron la gran mayoría de sus canciones. Seguimos con enero, 30 de enero de este año. Ringo saca al mercado su álbum solista número 16, que por supuesto recibió el nombre de 2012. Producido por el mismo Ringo y Bruce Sugar, incluyó las siguientes canciones: Anthem, que es la que estamos escuchando como música de fondo, Wings, raro que le ponga ese nombre, sabiendo que fue el nombre del grupo de un compañero suyo, Think It Over, Samba, Rock Island Line, Step Lightly, Wonderful, In Liverpool, una canción que a mi muy, pero muy particular gusto es aprovecharse feo de lo que es ser un Beatle, y termina este álbum con la pieza llamada Slow Down, de las cuales vamos a escuchar en este momento la canción Wings. Con ustedes, Ringo Starr, Alas. The melody's gone. down and fly. Y vámonos a febrero, en donde, amigos, tenemos cuatro fechas relevantes. Vamos a empezar con las dos iniciales. Esta 6 de febrero, el álbum Kisses on the Bottom, una colección de música de crooners interpretada por Paul McCartney, con excepción de sus dos composiciones, My Valentine y My One and Only Love, salió al mercado británico en un homenaje a su padre, grabado en los estudios Capitol de Los Ángeles en abril del año de 2011. El lanzamiento en Estados Unidos se dio un día después, esto es, el 7 de febrero. Para este álbum, amigos, Paul se rodeó de grandes músicos, Eric Clapton, Stevie Wonder y Diana Krall, entre ellos, para grabar el primero de sus productos, en los cuales no tocó ningún instrumento y solo se limitó a cantar en un micrófono que anteriormente fue usado por Nat King Cole para grabar en esos estudios de la ciudad de Los Ángeles. Enseguida, 9 de febrero, solo 3 días después, Paul develó su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en una ceremonia que se llevó a cabo afuera del edificio de Capitol Records. Con él estuvieron presentes los artistas Joe Walsh, Elvis Costello, Diana Krall, Jeff Lynne, así como su esposa Nancy y su hijo James. Paul recibió la estrella número 2460, que inicialmente había sido aprobada para él en el año de 1993, pero como no tuvo tiempo, dada su apretada agenda, pues es ahora, amigos, este momento en el cual se le otorgó. Ese mismo día se presentó en los estudios Capitol para interpretar las canciones del nuevo álbum y que fue presentado por iTunes y posteriormente salió a la venta con el nombre de Live Kisses, y del cual vamos a disfrutar en este momento la bellísima canción Solo Nuestros Corazones, Only Our Hearts. My love was here, I'd be taking the time to feel it washing over my body and soul. If only my love, only my love was here, I wish that my heart was strong, I'd be letting it beat much faster at the thought of you holding me near. I wish that my heart, wish that my heart was strong, longing to be your lover. Don't want to ever be far apart from you, my love. But only our hearts will know if we're gonna spend it together, holding on to the dreams that we share. Only our hearts know how much love is there. Spend it together, holding on to the love that we share. Only our hearts know how much love is there. Yes, only our hearts know how much love is there. Y demos paso a la segunda parte de febrero, amigos. Ahora nos toca ir hasta el día 12, el día en el que el álbum Band on the Run ganó un Grammy por ser el mejor álbum histórico del año 2012. La ceremonia se llevó a cabo en el Staples Center de Los Ángeles y en esta Paul recibió de las manos de Stevie Wonder, su amigo, el segundo Grammy para este álbum, siendo el primero uno de 1974 que le otorgaron por la mejor interpretación vocal pop por parte de un grupo de ese año. 29 de febrero de 2012, las casas en donde Paul y John nacieron recibieron por parte del gobierno de la ciudad de Liverpool el grado 2, que otorga reconocimiento a los lugares geográficos por la importancia que han tenido en la cultura inglesa. Estas casas, la ubicada en el número 251 de Menlove Avenue de Mendips, habitada por John desde sus 5 y hasta sus 22 años, y la que se encuentra en el número 20 de Fourth Lane Road, en donde Paul vivió de los 13 a los 22, son ahora propiedad del gobierno británico, que reconoce la importancia de estos dos lugares, en donde ambos compositores crearon un aproximado de 100 canciones de The Beatles, siendo Please Please Me una de las más reconocidas y una de ellas. Y por lo mismo, vamos a escuchar una canción de Band on the Run, Mrs. Vanderbilt. Thank you. buenas noches amigos de Círculo Beatle, sean bienvenidos por última vez en este año a su sección Somos el Quinto Beatle. Soy Oscar Lugo y quiero agradecer a todas esas personas que amablemente colaboraron con nosotros en esta sección. A lo mejor tú que estás escuchando ahora fuiste parte de todo esto y nos mandaste tu respuesta y pues estoy infinitamente agradecido por eso. Pero pues esto no se acaba hasta que se acaba, así que vamos con esta última pregunta de la séptima temporada del Círculo Beatle. Y fueron las siguientes. ¿Cómo ha influido la música de los Beatles en tu vida? ¿Y cómo mantienes viva la Beatlemanía? Y pues vamos con sus respuestas. Nuestro amigo José Luis Pérez Murillo nos dijo, siempre hay un tema que se presta para cualquier ocasión. Y es lo que hablamos durante toda esta séptima temporada, ustedes y yo. Hubo muchas oportunidades para hablar acerca de esto. Siempre hay una canción de los Beatles para cualquier ocasión. Lo hablamos en temas amorosos, en temas, obviamente, de lo contrario, del desamor. Hablamos de esas historias a veces que nos contaban los Beatles tan chistosas, unas que incluso algunas bastante extrañas. Siempre había una canción de fiesta para cuando estábamos tristes. Siempre existe una canción de los Beatles para cada ocasión, como nos dijo nuestro amigo José. Así que, bueno, grandes los Beatles y muchas gracias por participar. André Vázquez nos dijo, creo que esta ha sido la mejor pregunta. La música de los Beatles es mucho más que notas, mucho más que palabras, es una y mil lecciones de vida. Primero que nada, The Beatles me han enseñado con su música a apreciar las cosas que parecen más sencillas, como el cantar de un ave o un amanecer. Cosas que al ser cotidianas damos por hechas y no valoramos. Más cuando te detienes a escuchar, puedes darte cuenta de la maravilla del mundo que nos rodea. Me enseñaron que siempre habrá más razones para sonreír que para estar triste. Me enseñaron que la vida nunca es fácil. Independientemente de la situación personal de que siempre se nos presenten retos. Lecciones que nosotros mismos tenemos que aprender a superar. Que nada es imposible aun cuando el mundo parezca estar en tu contra. Siempre habrá algo que te dé fuerza para seguir y vencer. Me han enseñado que nunca nadie está solo, porque hay ideales, gustos y sentimientos que unen a las personas y que eso es lo que hace la diferencia. Y me han enseñado a disfrutar de la buena música y me han invitado a reflexionar desde las cosas más simples como un aguacero matutino hasta la complejidad y posible falsedad de una religión. Me han abierto mis horizontes. Tanto que puedo imaginar cosas que ellos imaginaron también en sus ratos no tan cuerdos. Y claro, también me han enseñado lo que es el amor y lo que representó para ellos. Larga vida a The Beatles, músicos y personas como ellos lo fueron, son inmortales. Ellos son trascendentales y así seguirá siendo. Claro que sí, no sabes cuánta razón tienes, André Vázquez. Te mando un fuerte abrazo y tú lo sabes, un besote. Mil gracias por participar en esta ocasión y en todas las anteriores. Yo creo que tiene mucha razón, tocó tantos temas que sería pues un tanto imposible abarcar en tan poco tiempo todo lo que ella nos dijo, pero sí, el concepto de amor yo creo que es algo básico. Los Beatles a eso le cantaron mucho tiempo y yo creo que si con algo nos quedamos también puede ser con eso, apreciar las cosas pequeñas como así lo dijo y las situaciones difíciles que incluso ellos vivieron en sus vidas personales y que algunos los podemos tomar como ejemplo, también es totalmente válido. Mil gracias por participar, en verdad. Amakita Chikawa Misu nos dijo, pues sí, mi vida tuviera un soundtrack, seguro serían canciones de los Beatles. Siempre hay una canción para cualquier momento de la vida. Y mantener viva la Beatlemanía, más bien yo diría que ella nos mantiene vivos a muchos, nos hace hacer mucho más que apreciar las joyas de los Fab Four. Así es, incluso, bueno, pues tiene bastante razón, unos vivimos por la Beatlemanía, pero también nosotros hacemos cosas para mantenerla viva, como lo que estoy haciendo precisamente yo en este instante. Yo creo que al estar en contacto con ustedes nos estamos retroalimentando y además estamos manteniendo esto, la Beatlemanía, a través del radio, a través de la prensa, a través de los medios masivos. Esto sigue y espero que así sea. Me dio mucho gusto, por ejemplo, el 8 de mayo, cuando tuve la oportunidad de ir al Estadio Azteca a presenciar el concierto de Paul McCartney en México. Y bueno, se me hizo increíble la cantidad de gente, obviamente, que fue. Y que la mayoría eran niños, que eran jóvenes, que obviamente no vivimos en la época de los Beatles. Y eso me mantiene, en verdad, muy contento y muy feliz, porque creo que estamos haciendo un buen trabajo. Todas las personas que pues estamos detrás de un micrófono, de una cámara, de una pluma, y que nos toca precisamente mantener la Beatlemanía viva. Yo creo que lo estamos haciendo muy bien porque esto sigue y sigue, y ojalá pues esto se mantenga por siempre, más allá de la vida de los cuatro genios, más allá de nuestras vidas, de las generaciones. Sé que la buena música y la calidad siempre se impondrá ante cualquier cosa, y pues eso es como ha marcado, por ejemplo, en mi caso, los Beatles en mi vida. Esto es para lo que en verdad creo que estoy hecho, para transmitirle a ustedes el legado de los cuatro grandes de Liverpool, que es lo que más me gusta y nos mantiene hoy unidos aquí. En esa ocasión, pues, sus respuestas no fueron muchas, pero ya sé que todos los que están escuchando, pues, ya lo pensaron, y, pues, esa es la idea, que estas preguntas los muevan a la reflexión, y, pues, cuando alguien les pregunte algo similar a ustedes, pues, ya los tendrán analizadísimos, obviamente, sus respuestas, y podrán, pues, dejar con el ojo cuadrado a quien sea, como acostumbramos los bitlémanos. Y, pues, eso fue todo por hoy. Muchas gracias a todos ustedes por ser tan amables de estar aquí. Y nosotros nos estamos escuchando en el arranque de la octava temporada de Al Círculo Beatles. Manténganse al pendiente de las fechas a través de nuestra página en Facebook, ya la conocen, el Círculo Beatles, y en Twitter también, ahí estamos, y pues estamos en contacto. Felices fiestas a todos ustedes. Yo soy Oscar Lugo y esto fue Somos el Quinto Beatle. Marzo de 2012. Paul McCartney inicia la parte del año 2012 de su gira On the Run, presentándose en Ahoy, Rotterdam, Holanda, e iniciando así una serie de múltiples éxitos a nivel mundial. Las presentaciones de Paul en este año fueron las siguientes: 24 de marzo, Rotterdam, Holanda; 26 de marzo, Zurich, Suiza; 28 de marzo, Antwerp, Bélgica; 29 de marzo, Londres; 15 de abril, Montevideo, Uruguay. Aquí empezó la parte de la gira que tocó Latinoamérica para toda nuestra emoción. 17 de abril, Asunción, Paraguay; 19 de abril, Bogotá, Colombia; 21 de abril, Recife, Brasil, repitiendo al día siguiente, 22 de abril; 25 de abril, Florianópolis, Brasil; 5 de mayo, Guadalajara, México; 8 de mayo, Ciudad de México, Estadio Azteca; 10 de mayo, Ciudad de México, Zócalo Capitalino; 11 de noviembre, St. Louis, Missouri; 14 de noviembre, Houston, Texas; 25 de noviembre, Vancouver, Canadá. Y cerró sus presentaciones en esta gira On the Run con los días 28 y 29 de noviembre en Edmonton, Canadá. Escucharemos y recordaremos un poco toda la emoción que nos generó Sir Paul McCartney con sus visitas a nuestros países, con la canción Live and Let Die, esta la interpretación del Estadio Azteca del día 8 de mayo de este año. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we're living makes you give in and cry, say live and let die. We'll be right back.

mayo de 2012. El día 22, la fotografía número 2 de las 6 tomadas por el fotógrafo Ian McMillan para la portada del álbum Abbey Road fue vendida en 16.000 libras en una subasta. En esta se puede ver a The Beatles caminando en sentido inverso a la foto oficial de la portada, y en ella Paul trae sandalias, a diferencia, amigos, de aquella que está en la portada del álbum, en donde va descalzo y además con un cigarro en la mano. 30 de mayo, la casa en donde Ringo Starr nació, ubicada en el número 9 de Madrian Street en Dingle, Liverpool, el 7 de julio de 1940, se salvó de ser demolida después de que el gobierno de la ciudad ofreciera una garantía de 2 millones de libras para preservar el área donde se encuentra, algo que fue una gran decisión del gobierno local, mantener las casas de esas cuatro personas que han trascendido años y años, y además lo seguirán haciendo, y lo vamos a celebrar en este momento, amigos, escuchando una canción del álbum Abbey Road y enseguida una canción de nuestro baterista favorito, Come Together, esta de John, de Abbey Road, y después It Don't Come Easy, No Llega Fácil, del señor Ringo Starr. Yeah. Y ahora vámonos con junio del año 2012. The Beatles fueron nombrados como los artistas que más discos han vendido durante el reinado de la reina Isabel, que inició en 1952 y continúa la fecha. La lista de los 10 artistas más populares en estos 60 años incluye a The Beatles, por supuesto, en número 1, seguidos de Elvis Presley, Madonna, Michael Jackson, Queen, David Bowie y ABBA. Dado lo anterior, Paul cerró el concierto del jubileo de diamante de la soberana con las canciones Magical Mystery Tour, All My Loving, Live and Let Die y Obladi Oblada. 14 de junio, Ringo Starr inició su gira más reciente con la All Star Band en Canadá, que cerró el 21 de julio en la ciudad de Los Ángeles. Estuvo acompañado de Todd Rundgren, Greg Rowley, Steve Lukather, Richard Page, Mark Rivera y el baterista Greg Bissonette. 18 de junio, Paul, Ringo y Yoko expresaron de manera pública su tristeza ante la muerte del actor y director Victor Spinetti, que murió de cáncer de próstata. Estas fueron las palabras de Paul. Victor fue un buen hombre, gran amigo, un fantástico actor y alguien de quien estoy orgulloso haber conocido durante muchos años. Su humor irreverente y personalidad exuberante permanecerá por siempre en mis recuerdos. Extrañaré su amistad tan leal como lo harán otras personas que tuvieron la suerte de conocer y amar al maravilloso señor Spinetti. Por su parte, Ringo emitió un comunicado muy breve. Fue un placer haber trabajado con Víctor. Fue un buen hombre y envió mis condolencias a su familia. Paz y amor, Ringo. La señora Ono tuiteó lo siguiente: Víctor, duerme bien. Amor, Yoko. Con ustedes, de la serie VH1, en vivo, Ringo Starr, With a Little Help from My Friends, seguido, en honor, por supuesto, del señor Spinetti, con A Hard Day's Night, título de una de las películas de The Beatles, en la cual este actor inglés participó. Folks, please welcome Ringo Starr and the Roundheads. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ear and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Doesn't worry to be alone. How do I feel at the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. I need somebody to love. Could it be anybody? I just want someone to love. Would you believe in love at first sight? Yes, I'm certain it happens all the time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know. Somebody to love. Could it Thank you. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. Julio de 2012. Paul y Bruce Springsteen fueron callados en el cierre del festival Hard Rock Calling, que se llevó a cabo en Hyde Park de Londres. Ambos interpretaron I Saw Her Standing There y Twist and Shout, y ya no pudieron agradecer al público los aplausos, dado que los organizadores del concierto tuvieron que acatar la restricción del sonido impuesta por el gobierno local de Westminster. También en este mismo día, iTunes lanzó al mercado la recopilación de The Beatles llamada Tomorrow Never Knows, con las 14 canciones más rockeras de la banda, siendo 6 de John, otras 6 de Paul y 2 más de George. Las canciones que fueron incluidas en esta recopilación, amigos, fueron Revolution, Paperback Writer, And Your Bird Can Sing, Helter Skelter, Savoy Truffle, I'm Down, I've Got a Feeling, Back in the USSR, It's All Too Much, She Said, Hey Bulldog, Tomorrow Never Knows y The End, la versión de la antología número 3. 28 de julio, Paul McCartney cerró la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos interpretando esa canción que a todos nos hace cantar, vibrar, gritar y llorar, Hey Jude. Hubo problemas técnicos en el inicio que se resolvieron de manera rápida. Y en honor a las 14 canciones más rockeras de The Beatles, escucharemos a continuación la fantástica Hey Bulldog, The Beatles. Thank you. Y ahora vámonos al mes de agosto del año 2012. El asesino de John Mark Chapman, de 57 años, recibió una respuesta negativa por séptima ocasión en su solicitud de obtener la libertad bajo fianza. El escrito que le fue entregado con el rechazo decía lo siguiente: a pesar de sus esfuerzos positivos durante su encarcelamiento, el liberarlo en este momento podría significar poco respeto a la ley y haría trivial la trágica pérdida de la vida que usted causó como resultado de un asesinato no provocado, violento, frío y calculado. La dirección de este penal está consciente de su buena conducta, logros educativos, presentación positiva, remordimientos, los riesgos que ha tomado, las cartas de apoyo a su solicitud que hemos recibido, pero también la gran oposición que existe para su liberación. Considerando el todo, no le otorgaremos la libertad bajo fianza únicamente por su buena conducta y por cumplir los programas del penal. Este señor, el señor Chapman, se encuentra actualmente, amigos, en la prisión Wendy Correctional en el condado Erie de Nueva York, después de haber estado durante 30 años en el correccional de Attica, Attica State. Pues sí, estas son las cosas que pasan cuando las personas deciden cometer crímenes contra cualquier ser humano, no necesariamente uno famoso. Y en honor a aquella vida de la cual nos privó a todos, empezaremos de nuevo, una vez más. Just like starting over. John Lennon. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown, although our love is still special. Let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. Starting over. Look out. Septiembre de 2012, Paul McCartney recibió la medalla de la Legión de Honor, el reconocimiento público más alto por parte del gobierno francés por sus servicios a la música, en una ceremonia, amigos, que se llevó a cabo en el Palacio Élysée de París. La medalla le fue entregada por el presidente Hollande, quien bromeó al entregar este reconocimiento, diciendo que siempre favoreció a The Beatles sobre The Rolling Stones y a Paul sobre John. 14 de septiembre, la única pintura realizada por los cuatro Beatles se vendió en una subasta en $155,000. La acuarela, que fue pintada por John, George, Paul y Ringo en junio y julio de 1966, mientras se encontraban de gira en Japón, se realizó en Tokio y fue posible ya que no pudieron abandonar la suite del Hotel Hilton en donde se encontraban por 3 noches consecutivas, lo que trajo como resultado una colorida imagen de 76 centímetros por un metro que recibió el nombre de Imágenes de una Mujer. 26 de septiembre, el documental Living in the Material World de Martin Scorsese sobre la vida de George Harrison ganó 2 premios Grammy de 6 nominaciones que tenía. Las categorías en la cual este documental, que nos muestra una fase tan íntima y tan personal de George que nos hace volvernos a enamorar de él, fueron Mejor Programa Especial de No Ficción y Mejor Dirección para un Programa de No Ficción. Y en memoria del Beatle espiritual, una canción de este documental, la más romántica, la que nos hace soñar. Deja que sea yo. Let it be me. Life be. Octubre del 2012, un mes de mucha actividad bitlera. Empezamos el día 3. EMI Music manda detener la venta del sencillo Love Me Too, que había salido al mercado en conmemoración al aniversario número 50 de su lanzamiento, convirtiendo este artículo de manera instantánea en una pieza de colección. El sencillo salió por error con la versión del álbum Please Please Me, que tiene al baterista Andy White en la batería y a Ringo en el pandero, cuando debió haber presentado aquella grabada el 4 de septiembre del año de 1962 con Ringo en la batería. 5 de octubre, en celebración a los 50 años del sencillo Love Me Do, más de 1.600 Beatles fans se reunieron en la ciudad de Liverpool para cantar la canción y romper el récord mundial de canto colectivo. 8 de octubre, Magical Mystery Tour, la película es relanzada en Blu-ray con sonido digital 5.1 al mercado, incluyendo los comentarios del director de la película, Paul McCartney, así como las entrevistas con los actores participantes. 23 de octubre, el famosísimo logo de la manzana de Apple Corps, pronunciado como Apple Corp, centro de la manzana, ya es propiedad de Apple Inc., la compañía estadounidense de tecnología. Esto como un lamentable resultado de una serie de peleas legales entre ambas empresas. Ni modo. La manzana, todos sabremos al final que originalmente fue idea de The Beatles. Y eso, Steve Jobs lo sabía muy bien. Conmemoremos 50 años de Love Me Too. Noviembre del año 2012. El día 5, Paul McCartney graba un video para sus fans de Estados Unidos apoyando al presidente y en ese momento candidato para un segundo término presidencial, el señor Obama. Ay, Paul, ¿qué vamos a hacer contigo? La política y la música, nada más no. No en tu casa. Por lo pronto, sing the changes, cantemos los cambios. Claro, Paul, ya cambió. Mm-hmm. Hola amigas, hola amigos, qué bueno que se encuentren escuchando el Círculo Beatle en este miércoles 19 de diciembre de 2012, ya muy cerca de las festividades de fin de año. Yo soy Cardori y vamos a recordar en una semana como esta las grabaciones que hicieran los cuatro fabulosos de Liverpool para todos sus seguidores. Así que acompáñame. Comenzamos recordando que de 1963 a 1969 los Beatles grabaron Mensajes de Navidad, integrada por diversos villancicos, parodias y chistes para sus fans agradeciendo la lealtad. La idea inicial provino del agente de prensa Tony Barrow, quien realizó los guiones de 1963, 64 y 65 como un medio para sortear la imposibilidad de poder contestar a la enorme cantidad de correo que los fans les mandaban a los Beatles. Esto inspiraron los mensajes navideños que la propia reina de Inglaterra, Isabel II, hacía para todos los súbditos. Así que el día 17 de octubre del 63, después de grabar I Want to Hold Your Hand, la canción que habría de incrementar exponencialmente el número de seguidores del grupo y This Boy como lado B, los cuatro Beatles se dispusieron a grabar el mensaje navideño del 63. Es a partir de 1966 en donde los mensajes ya fueron iniciativa de los propios Beatles, enviándose posteriormente de forma gratuita a cada miembro suscrito al club de fans, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Así que recordamos, en 1963 grabaron el álbum The Beatles Christmas Record, el 17 de octubre del 63 en los estudios EMI en Londres. Para el año 1964 grabaron el disco Another Beatles Christmas Record, y este fue grabado el 26 de octubre en los estudios EMI en Londres, el 18 de diciembre de 64. Y este mensaje lo grabaron después de grabar la versión del tema Honey Don't de Carl Perkins para su álbum Beatles for Sale. Para el año de 1965 grabaron The Beatles Third Christmas Record, el 8 de noviembre de 1965 en los mismos estudios de EMI en Londres. Fue grabado después de Think for Yourself para el álbum Rubber Soul, y este, entre otros temas, tenía la canción de Yesterday. En el año de 1966 los Beatles grabaron The Fourth Christmas Record, Everywhere is Christmas, el 25 de noviembre de 1966, y este fue grabado en las oficinas de Dick James Music en Londres. Este fue el único disco del club de fans de los Beatles en cuya contraportada constaba la lista de los temas que contenía, y por primera vez aparecía un invitado especial en una grabación navideña, y fue el caso de Mal Evans. Para el año de 1967, graban The Beatles' Fifth Christmas Record, Christmas Time is Here Again, que fue grabado el 28 de noviembre de 67 en los estudios EMI en Londres. Para este disco la banda compuso este tema, Christmas Time is Here Again, y tuvo como invitado especial al actor y amigo de la banda, Victor Spinetti, quien también saldría en la película Magical Mystery Tour. El collage de la portada de este disco navideño fue creado por John Lennon y Ringo Starr, mientras que en la contraportada había sido adornada con uno de los dibujos de Julian Lennon. Para el año de 1968, The Beatles Sixth Christmas Record fue editado en noviembre del 68 en varias localidades. Como los Beatles apenas se hablaban en ese tiempo, le dieron permiso a su amigo común, el presentador de la BBC, Kenny Everett, a que él hiciera la mezcla conjunta de las cintas que los integrantes de la banda habían grabado previamente para que fueran editadas en el disco de Navidad de 68. Las grabaciones se hicieron mayormente en casa de cada uno, excepto por Ringo, que hizo constar en la contraportada que su mensaje había sido grabado en la parte trasera de una furgoneta. Everett añadió a esta edición del disco varios fragmentos de música del recién publicado White Album de The Beatles. Y el invitado para esta ocasión fue el cantante y músico americano Teeny Tim, quien interpretó el tema Nowhere Man al final del disco navideño. Y por último, para el año de 1969, los Beatles grabaron The Seven Christmas Record, Happy Christmas 1969. Este disco fue ensamblado nuevamente por su amigo Everett y Harrison apenas aparecía en él. Ringo se mostró más interesado en promocionar su nueva película The Magic Christian. Paul fue presentado tocando su guitarra acústica en su casa y John viéndose envuelto con Yoko. El diseño de la portada corrió a cargo de Ringo, mientras que en la contraportada había sido dibujada por Zack Starkey. Afortunadamente, el 18 de diciembre de 1970, ya con la ruptura de los Beatles siendo de dominio público, se ofreció a los miembros de los clubes de fans, tanto británico como estadounidense, la oportunidad de adquirir por $2.50 en el caso de Estados Unidos, los 7 mensajes navideños reunidos en un disco de vinilo, titulado From Then to You o The Beatles Christmas Album. Él salió bajo el sello de Apple Records y producido por George Martin, Lennon, McCartney, Harrison y Starkey. Así que si quieren encontrar estas joyas, busquen este álbum titulado From Then to You para los británicos o The Beatles Christmas Album para los americanos y escúchenlo, que realmente están muy divertidos. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Yo soy Cardori. Recuerda que puedes enviarme tus comentarios y sugerencias a mi correo, que es cardori69@gmail.com, o puedes buscarme en Facebook /cardori69. Así que feliz Navidad, próspero año 2013. Nos vemos la próxima y no te despegues del Círculo Beatle. Incorpórate a él. La segunda noticia de noviembre del año 2012, esta del día 12, sale al mercado británico la caja de viniles oficiales de The Beatles, que incluye 14 álbumes, entre ellos la colección Past Masters, así como un libro de 252 páginas con un capítulo por álbum. El lanzamiento en Estados Unidos se dio un día después, así como en el resto del mundo. Diciembre de 2012, este mes, el último mes de este año, Paul McCartney se presenta y cierra el concierto en beneficio a las víctimas del huracán Sandy, interpretando 6 canciones: Helter Skelter, Let Me Roll It, 1985, My Valentine, Blackbird, Cut Me Some Slack, esta, Amigos con Dave Grohl, Chris Novoselic y Pat Smear de Nirvana, una canción del soundtrack de Sound City, I've Got a Feeling, y cerró con la fabulosa Live and Let Die. Y lo justo sería en este momento escuchar esa canción con la cual abrió este concierto de Sandy Relief. Pongámonos rockeros, señoras y señores. Con ustedes, Paul McCartney, 12 de diciembre, Helter Skelter. Sir Paul McCartney! I love New York! We're looking through the bottom, right back through the top and slide. Y ahora sí, este es el final. El final de la séptima temporada, pero de ninguna manera el final del Círculo Beatle. Seguiremos aquí todos los miércoles a las 8 de la noche transmitiendo lo mejor de esta temporada y preparándonos, estudiando, haciendo todo el esfuerzo que ustedes merecen para regresar la primera semana de abril del año de 2013 y presentarles la más absoluta calidad en todo lo relacionado a John, a Paul, a George y a Ringo. También les extiendo mi más sincero reconocimiento. Gracias por regalarme sus oídos, su tiempo, por enviar mensajes, por comunicarse con Cardori Alarcón, con Oscar Lugo, con una servidora Tere Chacón, por medio de nuestras páginas en Facebook, por medio de la página oficial del Círculo Beatle en Facebook, al correo electrónico, a nuestros twitters. Yo sé que ustedes siempre están ahí. Los quiero. Significan mucho, mucho para mí. Que la paz, el amor, la prosperidad, el éxito y la abundancia llenen sus vidas y sus hogares. Y por favor, nunca olviden cuánto significan en mi vida. Nos vemos en algunas semanas. Antes, siempre estaremos aquí y siempre podrás contar con nosotros. ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año 2013! Esto fue el Círculo Beatle. ¡Incorpórate a él! It's a Bansy remix, page 444. Christmas.